tenerte sin miedo a equivocarme. Faltan tus besos, que vuelvas junto a mí y solo así perderme en tu mirada. Y solo así, si estás conmigo, puedo ser feliz. Olvidar mi soledad sin ti no puedo. Quiero verte una vez más.